Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Otro martes más, aquí comienza Mundo Coce, que estáis en Berrezar y Ratia. Sabéis que nos escucháis en el 100.8 de la FM y bueno, para el día de hoy, como siempre comenzamos con una versión, hemos elegido un tema, Somos más americanos. Por supuesto, se lo queremos dedicar al que acaba de ser el elegido el presidente de Estados Unidos. Así que vamos con la primera versión, esta vez la interpreta Mariachi Guerrilla. Se llenaron y el estado de Wyoming también nos lo arrebataron.

Con estas dos canciones encadenadas se abre el trabajo de Gatibu. Esta segunda era Nireondoan Basiña y la primera que hemos escuchado es Naizue Epaitu. Y el disco, el nuevo trabajo de Gatibu que lo estuvo presentando aquí cerquita en Iruña pues el fin de semana pasado, se titula Aske Maite, Aske Bizi. Bueno, pues ya que nos hemos metido con Basiña, está bien recordar trabajos anteriores. Nos vamos al del año 2014, justo el anterior a este disco, pues vamos a escuchar la canción que daba título a aquel trabajo, Euritan Danchan. Golan sentitzen naz topera nau geurin jork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot geurkoan gogo bateko teta kale gerdizen ez dut inoren baimenik bier dantzan asten nazi dantzan kali Txinkoan, aski sentitzen asmi Busti-bustike Dagurretan dagoetik bera Ustaritzen zen gazteizen Bardin-bardin jausten diren En el año 2012, justo 2 años atrás que de este Uritan Danchan, pues aparecía el Zazpi Kantoietan, y es que desde aquel disco, pues el formato en cuanto a contenido de canciones, 7, pues en los 2 posteriores ha sido igual. Discos agradables de oír, y quizás un poco cortos, pero bueno, hay veces que los discos tienen muchas canciones, pero tampoco todas son buenas. El caso que de aquí vamos a escuchar el tema que se titula Biarritz. Denborala amaitu da, gorputzek jausi egin dire, alkarreri heldute bare-bare. Amaitu da frenesizia sartu guruten hori, da zure grazizia. Gure garrizia. Topera utzontzi ze, utzi guizki botili esiren hau aturrundien. Europaren erdi jendagure gorputzek, alesko okek ganien elkarreri eldute. Itxasori begire, izerrari begire. Maitaleak garaku, ni eta zuzu eta ni, betirak biarri. Argazki bet, daro bat mobilien da zure irudize, nire buruen bare-bare. Amaitu da frenesize, sartu guruten hori, itxasuari begire, izerrari begire. Maitalea garako, ni eta zuzuetan ni, maitaleak biarritz. Zuetan ni eta zu, maitaleak garako, ni eta zuzuetan ni, betirak biarritz, zu eta ni, ni eta zu. En el 2010, Gatibu sacó un disco en directo con temas de trabajos anteriores. Este se tituló Zuzenean Bizitzeko Gogoak. Y bueno, no lo hemos traído, pero sí hemos traído al que queríamos llegar, que era el año 2008. Ahí editó L'Año Guztien Gainetik, Sasi Guztien Azpitik, y de aquí vamos a escuchar, bueno, hay varios temas que son muy buenos, pero el que hemos elegido para recuperar este trabajo es el Ure Dakar Zerue. We'll be right back. zeruek, ustitxe dauzkaliek, ustitxe sentimentuek. Epel dago barruen, da epel zure gorputzen, altzeuna zen momentuen. Zaren zu eskuetan neukizaiko frutu gozoa zara zu eta nire atzien zarratzen da gatien harna zartu eta urrengo nartien hausia da rock and roll. Da nire bizizen, ez komprometezen, joanen borrizen. Ez da uinorka dien, da zeo zer beharko neuke, bidien jarri baino lehen. Izparrangize begire, ez dote zebe ikusten, zeure irudize bakarri. Zer polik ezaren zu, eskuetan neukizaitu. Frutu gozoa zara zu. Eta nire zarratzen da gatien, haruna zaratu eta urrengo gartien. Hauze da rock and rolla, hau da nire bizizien, ez komprometezen, joanen horrizen. Zaren zu da zela burre izen da nau. Ze polike zaren zu eskuetan eukizaitu. Gure da karzeruek bostike dauzkaliek, bostike sentimentu. Epel dago barruen, da epel zure gorputze, altzeuna zen momentua. Retomamos otra vez el Euritan Danchan del año 2014 para escuchar esta versión de Lorechoa. Aurkitzen da Lorechoa bat. zaionaz libre izateko, dagez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorean ezin bizirik, arantzak kentu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Pues así sonaba el tema de Benito Lertxundi en la voz de Alex Arudí. Y vamos a dejar a Gatibu cogiendo otra vez el último trabajo, Aske Maite, Aske Bizi, el tema que cierra este disco es Aske Maite y lo interpretan junto a la cantante de Donosti, Isaro. Steve. música del grupo Gatibu. Pasamos ahora a la segunda versión de la canción que nos ocupa esta tarde, Somos Más Americanos. Esta vez la versión la interpreta un grupo de Michoacán, Príncipes de Tuxantla. Somos más americanos. it's hard, I guess, to have the courage to admit that you've missed the golden opportunities which stared you in the face, which stared you in the face. Apologies, they are not needed when you already have people's sympathies, but when's a quid, boy? Oh, that's the tricky bit. I'm afford a headstone or spare a second's thoughts about a witty epitaph. And what would it say? Here, ask Keith M. Thompson, he enjoyed being a slave for other people's fortunes. Yes, he might have failed, but at least he did not quit, 'cause some people just don't know. You know that some people, they just don't know when to quit. You know that some people, they just don't know when to quit. You know that some people, they just don't know when to quit. You know that some people, they just don't know when to quit. You know that some people, they just don't know when to quit. Pues para esta segunda parte de Mundo Kozek hemos cogido al grupo nacido en Londres, pero compuesto por un montón de gente de distintos sitios. Hay americano, hay también polaco, croata. Bueno, el grupo nació en el año 2008, se llama Penny Black Remedy. Sabemos que tienen dos trabajos, uno del 2009 y otro del 2013. Este tema que acabamos de escuchar precisamente es de ese último trabajo del 2013. Ahora vamos a escuchar uno de aquel primer disco. We can tell you can to see how we can help you play a better hand than what those bastards tell you. Don't get on us and make your rich and save your soul. Don't get on us to dig you out your future hole. Pray tell, you ever plan to shoot your dreams or fail? Baby, coincidental in coincidental. It's not you, it's me. You would have to be mental to want to put the mental into sentimentality. Things do change in the unlikeliest of ways. Everyone I meet these days has the persona range. It could be my aura, it could just be my age. Either way, it's kind of strange, or everybody has the same old. Things do change on the unlikeliest of ways. Everyone I meet these days is depressed or deranged. Oh, it could be my aura, it could just be my age. Either way, it's kind of strange, or everybody has the same. Everybody has the same. Everybody has the same problems. The same problems as me. Bueno, pues seguimos escuchando Penny Black Remedy, y así nos parece curioso los títulos de las canciones y también de los discos, que son muy largos, y como nuestro inglés es bastante malo, pues lo hemos traducido y viene a decir más o menos el disco del año 2013, viene a decir como inhala, exhala. Ok, ya puedes entrar en pánico. Es la canción que acabamos de escuchar, pertenece precisamente a ese disco. Y el primero, que era del 2009, pues aquí, según el traductor en el que hemos metido este título, pues nos dice que viene a ser algo así como de nadie es la culpa más que de ti solo. De este vamos a escuchar un tema. First time I saw angels, I drew my final shallow breath. He told me that sure to be the last time that you'll trust that cunt called death. Really should have seen it coming. Only by their smiles I could tell that those angels aren't from heaven. That fucker sent me straight to hell. Well, he promised me such beauty when he held me in his arms. A place to reunite with loved ones. A place I'm free from harm. A paradise of serenity, a place to make you glad you died. If flames are your eyes, they're funny. I'd hate to see what makes you cry. You took me in your arms, and you took me down. You took me in, you took me in. They must have closed the gates to heaven when I closed my door on you. Why I did it with such vindictiveness, I've never really been quite sure. Have I never knowingly sinned before? You can imagine my surprise. There were no wings, no hops, no halos, no clouds, celestial or otherwise. You took me in your arms, and you took me down. Shallow breath, you told me that sure'll be the last time that you'll trust that cunt called death. Really should have seen it coming. Only by their smiles I couldn't tell that those angels aren't from heaven. That fucker sent me straight to hell. Well, he promised me such beauty when he held me in his arms. A place to reunite with loved ones. A place I'm free from harm. Paradise of serenity, a place to make you glad you died. If flames are your idea of funny, I'd hate to see what makes you cry. They must have closed the gates to heaven when I closed my door on you. Why I did it with such vindictiveness, I've never really been quite sure. Have I never knowingly sinned before? I can't imagine my surprise. There were no wings, no ops, no halos, no clouds, less than rather. You took me in your arms, and you took me down. estaba este la primera vez que vi a Los Ángeles y nos vamos ahora con el tema Alf and Alpha. You are just trying to help, which is perfectly commendable, but sometimes a person can try just too damned hard. Neither brainy, dumb, brawny, or particularly weak. You fall into the bracket that is somewhere in between. It's not easy for you to let someone else lend a hand. You'd be kinda cavalier, though, not to admit that a border's on the plain serendipitous to have a friend who can mend a broken heart or a screw-if shelf. But please note, just because you have your uses doesn't make you any less of a nightmare or a nuisance, cause 5 times out of 10 you make an awkward scene 10 times worse. Half an alpha, half a tender mother man, must be harder. Being both the yin and the yang, half a blessing, half a curse. Being neither would be worse. So half an alpha, you have it twice as hard as most. You eat Belgian chocolates in your souped-up car. You read the Guardian supplement behind a Daily Star. You drink Remy Martin from a warm brown paper bag. There was nothing you like more than a good French farce. TV debates of culture are a pain in the artist, something to be seen and never to be discussed. Half an alpha, half a tender modern man, it must be harder. Being both the yin and the yang, half a blessing, half a curse. Being neither would be worse. So half an alpha, you have it twice as hard as most. About it. You've been hammering my home with your own style of counseling. Whether I needed it or not is irrelevant. You are brash, you are loud, constantly beleaguering. You fitted this cold house with central heating just by being with me. A metaphor, it pleases me to know that you will understand. Half an alpha, half a tender modern man, must be harder. Being both a yin, blessing, half a curse. Being neither would be worse. So half an alpha, you have it twice as hard as most. Oh, half an alpha, half a tender stand-up bloke. Oh, it must be hard, cause it can be easy being both. Half a blessing, half a curse. Being neither would be worse. So half an alpha, you have it twice as hard as most. Alpha, you have it twice as hard as most. Oh, half an alpha, you have it twice as hard as most. Y vamos a dejar a este grupo que realmente no sabemos si sigue funcionando o si ya se disolvieron o si están de descanso. El caso es que nos gusta bastante la música que hacían y decía que vamos a dejar con el tema Bring Back Bando. I know you always did things your way. That's why I loved you, but why did you have to go and die on my birthday? It's not even been a year since Johnny Cash sang his last song. I know this might sound weird, but I always thought I'd meet you. And I know I'm not 14, but it really hurt me hearing the news. It announced that Marlon Brando died today. Bring back Brando, bring back Brando. It's my 29th birthday, and all I want to bring back Brando. I knew the day would come, but but I imagine I'd be with you. At the very least, vaguely know you. At the very, very least, I'd get pissed with you. I'd ask you what you're drinking, you'd reply, oh, what have you got? Bring back Brando. Bring back Brando. It's my 29th birthday, and all I want to bring back Brando. It's getting on quite late. Sad, I'm rather tired. Maybe five is one too many times to watch Streetcar Named Desire. Haven't even started to watch The Fugitive Kind. This is all I have left of my lifetime's mild obsession. It's not the few bad movies, it's your timing that I question. Who knows, few more years could have been there to say goodbye. Bring back Brando. Bring back Brando. It's my 29th birthday, and all I want to bring back Brando. Bring back Brando. Bring back Brando. It's my 29th birthday, all I want to bring back Brando. Bring back Brando. Bring back Brando. It's my 29th birthday, and all I want to bring back Brando. Bring back Brando. Bring back Brando. It's my 29th birthday, and all I want to bring back Brando. When I open up the door, you said it is me. And with a rabbit in his hands, he turned and kissed me. Then with a smile upon my face, I said, I love you. And with a smile upon his face, he said, I want you. Oh, I want you. He said, I want you. Pues aquí seguís en compañía de Berriozar Irratia en el programa Mundo Coce, que se emite todos los martes de 8 a 10 de la noche. Acaban de dar las 9 y 8 minutos de esta noche de 24 de enero. dedicando la versión que nos suele ocupar todos los martes al señor Donald Trump, ya que no hace más que meterse con los mexicanos y bueno, pues no sé qué tipo de fobia les tiene. Así que nos vamos con esta tercera versión, que no va a ser la última. Esta vez la interpreta también el grupo mexicano Maná. We'll be right back. esa obsesión que tiene el señor Donald Trump por ser más americano que nadie. Bueno, pues la canción original es de los Tigres del Norte, creo, y es lo que vamos a escuchar de aquí hasta el final del programa. El grupo mexicano, con un disco que precisamente lo grabó en Los Ángeles, allá en el 2011, es en directo y sonaba así. Siempre un espectáculo, los Tigres del Norte. En este disco tienen un montón de canciones pues para escuchar bien a gusto. Por ejemplo, esta que viene a continuación, que además están acompañados por Paulina Rubio, Golpes en el Corazón. Thank you. amor que se arruina, se divina, golpeando mi corazón. Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado golpes en el corazón. Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado golpes en el corazón. Pero tú. Seguimos escuchando el disco de Los Tigres del Norte y Amigos, que grabaron allá en el año 2011 en Los Ángeles. Este, por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar era Mi Buena Suerte y lo interpretaban junto al cantante Diego Torres. Ahora vamos con otra canción que lleva por título Lágrimas del Corazón. ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras qué triste que paso las noches y los días sin ella. Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo. A cada momento la busco la llamo, pues no hago otra cosa. No ten calma y no aumentes tu pena y tristeza. Sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa. Despoja de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo. No seas tan cobarde, porque no comprendes. Y le pides al cielo que te dé fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme. Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón a resignarse. Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche. Mira qué necio te has vuelto, ya no te destrozo. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Perder un amor no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche. Mira qué necio te has vuelto, ya no te destrocé. Ha sido tan grande la por verla de nuevo. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Pues ahí estaba este tema, Lágrimas del Corazón, y uno también bastante conocido de los Tigres del Norte es La Puerta Negra. Ya está cerrada, golpista al dado. Yeah. vamos en coro, dice así. También no se dejen con ganas, todos con nosotros, dice así. Halo. Dice. Ahí arriba en el balcón, vamos a ver, todos juntos, en coro, y dice, junto con nosotros. Diles por ahí a tu padre. Allá en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Allá en la mesa del rincón, allá en la mesa del rincón. Del rincón les pido por favor que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he curado a él. Thank you. Pati Andrés y no se me quede. Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regaló. Bueno, pues como veis también Andrés Calamaro, el argentino Andrés Calamaro, es amigo de los Tigres del Norte y colaboró en aquel trabajo. Además no lo hizo con esta canción sola, sino con otra más. Pero bueno, nos adelantamos a algún tema y nos vamos precisamente al que hoy ocupaba el lugar en las versiones. Escuchamos la original de los Tigres del Norte, pero además acompañado por Zas de la Rocha. También voló California y Nevada. Con Utah, no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que toditos los gringos. Bueno, pues ahí estaba esta bonita versión y reivindicativa versión de Los Tigres del Norte con Zas de la Rocha. Y seguimos con este disco porque también para el final del concierto, desde luego, reservaron las canciones quizás más, como decía, reivindicativas. Ahora Los Tigres del Norte se acompañan de Juanes y interpretan La Jaula de Oro. Un, dos, tres, cuatro. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya. ¿En qué cruce te he mojado? Sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, que yo nunca me olvido, no puedo regresar. Tengan mi color. Trabajo. lado. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que toditito los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, pues bueno, con el tema original de los Tigres del Norte, Somos Más Americanos, aquí acaba Mundo Kotek de hoy. Habéis estado en compañía de Berrocer Irratia en el 100.8. Si queréis volver a escuchar este programa el fin de semana a las 3:30 hay otra oportunidad. Y si no, ya el martes que viene, nueva edición de Mundo Kotek. Agur y buena semana. ¶¶